Oración a San Nicolás para amor, dinero, trabajo y salud. Oh glorioso y bendito San Nicolás, especial abogado y protector de los afligidos, danos tu protección y amparo. Tú que eres valioso y poderoso mediador, vuelve piadoso tus ojos hacia mí, desde el lugar preferente que tienes en la gloria, donde merecidamente gozas de la presencia divina, y obténme los favores que ahora tanto preciso, pues tú jamás dejas de favorecer a quien con esperanza y fe recurre a ti. No en vano los que se han beneficiado de ti con agradecimiento y seguridad exclaman: pide al buen San Nicolás, él siempre te ayudará. Tú, que con amor y bondad socorres a los necesitados, confortas a los débiles, alivias a los desamparados, consuelas a los que sufren, defiendes a los oprimidos, asistes a los enfermos, atiende, te ruego, mis peticiones y alcánzame del Señor misericordioso aquellas gracias y auxilios convenientes a mis presentes necesidades, tanto espirituales como corporales. San Nicolás, por tu fiel y gran caridad, te suplico que me ayudes a solucionar mis dificultades económicas y laborales, mis angustias y problemas sentimentales, en fin, todo aquello que me oprime y hace que no alcance la felicidad ansiada, en especial media para que pueda obtener lo siguiente. A continuación, decir todo lo que se desea conseguir con mucha fe en San Nicolás. San Nicolás, asísteme, lleva mis súplicas a la divina piedad. Haz que Dios las oiga e incline su clemencia, concediéndome lo que por tu mediación pido y todos los bienes que me conduzcan a la eterna salvación. Buen San Nicolás, glorioso y santo obispo, haz que todos experimentemos los efectos de tu poderoso y generoso patrocinio, para con el supremo dispensador de todos los bienes, condúcenos por el camino recto de la salvación. Y ruega a Dios, todo amor nos conceda su favor, nos bendiga, preserve y guarde, por Jesucristo, nuestro Señor y hermano. Amén. Amén. Amén. A continuación, rezaremos el credo, tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.